qué fácil es hablar de coraje y de valor cuando se ve la batalla desde arriba de una montaña. Proverbio Cherokee. Gran sabiduría. Marcha tu soldadito, marcha tú, que partirás. Despídete de tu madre, tal vez no regresarás. Marcha, soldadito, y nunca dejes de marchar. Los fanfarrias cantan y cantan, y el orgullo de la vanidad. Y las fanfarrias cantan y cantan, a la batalla tu honor, tu demostrar. Marcha tu soldadito, tú que te partirás, tal vez jamás regresarás y jamás verás a tu esposa y jamás verás a tus hijos. Marcha soldadito, jamás regresarás, tal vez sí, tal vez no. Así son los hombres. Las guerras son de su creación. Con ellas justifican el odio al enemigo, el hambre, la ignorancia y la incomprensión. Y los fanfarrias cantan y cantan, y los coros de la iglesia las almas bendecir, porque es el honor y debes partir. Marcha el soldadito, marcha. Ya no marcha más el soldadito, ya no marcha más el soldadito, triste está. Ya no marcha más, entre las hojas y la nieve, su cuerpo está. Ya, ya no está, a sus hijos jamás verá, y el amor de su esposa, el calor, jamás sentirá. Ya no marcha más.